La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Queridos hermanos, sacerdotes, salesianos, queridos diáconos, ministros y querido pueblo de Dios de Formosa, que cada 25 de diciembre, el día de la solemnidad de la Natividad del Señor, nos reunimos y convocamos en este lugar para celebrar con la mayor dignidad posible el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Estas palabras del Evangelio de San Juan pueden resumir perfectamente el misterio que celebramos. La palabra se hizo carne, se hizo hombre, asumió nuestra condición humana y quiso poner su carpa entre nosotros. Desde ese momento, la luz brilla en medio de las tinieblas. La luz que es Cristo disipa las tinieblas del pecado y de la muerte, que son los dos enemigos mayores del hombre. El mismo Jesús se proclamó a sí mismo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Ojalá, queridos hermanos, todos los que estemos aquí reunidos, así lo deseo con todo el corazón, reconozcamos, proclamemos, confesemos con firmeza que verdaderamente Jesús es la luz del mundo y que nosotros humildemente queremos seguirle para no caminar en tinieblas, sino para tener la luz de la vida. A esta altura del año, 25 de diciembre, esta solemnidad viene a ser como el cierre de todo un año transcurrido, porque ya estamos próximos a la apertura de un nuevo año que Dios nos concede. Un año nada fácil, como seguramente han sido también otros años. Nosotros, a nivel de Formosa, hemos caminado pastoralmente bajo el lema: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quisimos a lo largo de este año 2010 que Cristo Jesús, como debe de serlo siempre, fuese el centro de nuestra vida. Él, el Señor, que por nosotros nació, murió y resucitó y dio la vida por nosotros. Y esto para gloria de Dios Padre. Y por eso hemos querido en nuestras comunidades cristianas tener la atención muy especial en la iniciación cristiana. Es decir, en esos sacramentos que son la base, el fundamento de nuestra vida cristiana. El bautismo que nos hace hijos de Dios. Gracias a Dios, aquí todavía en Formosa, como no sucede en otros lugares, aún los padres mayoritariamente acuden a la iglesia para que sus hijos e hijas sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús mandó a sus apóstoles para que llevaran la buena noticia y todo aquel que creyera en esa buena noticia pudiera bautizar a sus hijos y de esta manera poder incorporarlos a su cuerpo místico que es la iglesia, al pueblo de Dios. Y juntamente al sacramento del bautismo, también el sacramento del Espíritu Santo, de la confirmación, que viene, como indica su palabra, a confirmar y a robustecer la fe. Yo puedo decirles, hermanos, que superan todos los años los 4.000 entre jóvenes y adultos que reciben este sacramento del Espíritu Santo que fortalece la fe. Este sacramento que tiene como finalidad unirse más íntimamente a Cristo para ser testigos de Jesús en la iglesia y en el mundo, para defender y difundir la fe cristiana, porque cuando uno tiene fe, la lleva en su corazón y está llamado esa fe a crecer hasta alcanzar la madurez y la plenitud a imagen de Jesús, el hombre nuevo. Y después del bautismo y de la confirmación, la Eucaristía, la Santa Misa, la que ahora estamos celebrando. Porque la Eucaristía alimenta la fe. Con el pan de la palabra que hemos de escuchar permanentemente, escucharla, meditarla, guardarla en el corazón y ponerla en práctica. Esa palabra que recientemente el Papa Benedicto XVI ha entregado a la Iglesia Universal, una exhortación sobre la palabra de Dios, Verbum Domini, la palabra del Señor. Esta palabra inspirada por el Espíritu Santo que ilumina, que en realidad es Cristo, esta palabra hecha carne, pero que tenemos acceso a través de las Sagradas Escrituras. Y la palabra de Dios, cuando es proclamada, acogida y vivida, dice el Papa en la conclusión de este hermoso documento, crea comunión y da alegría. Qué importante es esto, queridos hermanos. La palabra de Dios, porque hay tantas palabras en el mundo que no suscitan precisamente la comunión, sino todo lo contrario. La palabra de Dios crea la comunión, la unidad, y también suscita la alegría en el corazón, como en el corazón de María, que ella escuchaba, guardaba la palabra y la ponía en práctica. Y junto a la palabra, el cuerpo y la sangre del Señor. Así es que, como digo, a lo largo de este año hemos procurado intensificar, y aún sigue siendo un desafío, para que todos los miembros que pertenecemos a las comunidades cristianas sigamos profundizando y viviendo estos sacramentos de la iniciación cristiana. No lo olvidemos, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y por eso quiero invitarles a todos los bautizados, porque a veces hay algunos que por alguna circunstancia no pudieron recibir el sacramento del Espíritu Santo y son adultos también, o algunos jóvenes. Prepárense a recibir el sacramento del Espíritu Santo que confirma la fe. Y la Eucaristía, procuren también participar en ella. No solamente el 25 de cada mes, sino todos los domingos. Dice el documento de Aparecida que no puede ser uno verdadero discípulo misionero de Jesús si no participa todos los domingos en la Santa Misa, donde se escucha la palabra de Dios y donde uno puede alimentarse del cuerpo del Señor, siempre y cuando tenga su conciencia en paz y esté purificado de sus pecados. Bien, esa ha sido la insistencia fuerte que a lo largo de este año 2010 hemos querido infundir, y ha sido la razón y la motivación de este lema que hasta el 31 de diciembre permanece con nosotros: Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Celebramos con mucho gozo y alegría fiestas patronales, la Semana Santa, sobre todo la fiesta de la Virgen del Carmen, que es nuestra madre y patrona de todos los formoseños, no solamente de Formosa capital, sino de toda la provincia y de toda la diócesis de Formosa. Y cuánto hemos gozado este año también con la presencia del representante del Papa Benedicto XVI, el nuncio apostólico, que tuvo a bien estar con nosotros 3 días y tuvo encuentro en los barrios como en Villa del Carmen, tuvo encuentro con los niños en la costanera, encuentro con los sacerdotes consagrados y laicos consagrados, que participó también en la Eucaristía presidiendo la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, que tuvo el detalle también de ir hasta el barrio Nancón para un encuentro con representantes de pueblos originarios, y que también se hizo un tiempo para estar con los delegados, representantes de los movimientos y asociaciones apostólicas. Esa fiesta de la Virgen del Carmen nos llenó a todos de profunda alegría. Y así fueron pasando los meses. En el mes de octubre fuimos noticia nacional porque el 21 de octubre hubo un tornado en la localidad de Pozo del Tigre. Y como ya lo expresé el 8 de diciembre, la respuesta no fue otra sino la solidaridad. Yo mismo tuve la oportunidad de estar presente en la misa de cuerpo presente de 2 de los hermanos de los 4 que murieron, porque 2 eran católicos, don Paulo y Sergio, de 83 años y de 19 años, que fallecieron. Pero también hemos tenido la oportunidad en otras ocasiones de acercarnos hasta el barrio Compí, de la etnia Pilagá, que murieron también Roxana Tolaba y un niño pequeñito de 6 meses, cuya madre Patricia estaba en el hospital, y el niño con el nombre justamente de Josué Emmanuel, Dios con nosotros. Recientemente hemos realizado allí con los seminaristas diocesanos una misión, y después también han participado en una vega misión los grupos misioneros de los jóvenes este fin de semana pasada. Y han podido, a pesar de las altas temperaturas, recorrer los barrios como El Hornero, la comunidad de Huichí y también la comunidad de Compí. Allí hemos celebrado la Eucaristía pidiendo por estos hermanos, porque saben ustedes que más del 70 o el 80% de las casas fueron destruidas por este tornado. Pero la respuesta ha sido, vuelvo a repetir, la generosidad y la solidaridad, no solamente de los formoseños, me decía el padre cura párroco, padre Marcelo, que fueron de las localidades de Herradura, del Colorado, e iban personas con sus equipos para ayudar, sino que ha sido una respuesta de todo el país, de todas las provincias, han llegado donativos, ropas, alimentos y también dinero para aliviar el sufrimiento y el dolor. En el mes de noviembre, otros hechos más dolorosos aún, porque ya no eran efecto de la naturaleza, sino de las relaciones entre nosotros, que de haber vivido en comunión, en escucha, podrían haberse evitado. Lamentablemente hubo también 2 muertos en este problema de la colonia, la primavera. Debemos rezar y pedir a Dios para que en Formosa, esta tierra bendecida por el Niño Dios, no haya más enfrentamiento. Todo lo contrario, podamos vivir en paz, en concordia, como el Señor quiere. Y después estamos ahora celebrando la Santa Navidad, cerrando este año. Además de estos acontecimientos dolorosos de los que debemos aprender muchas cosas, queremos también nosotros dar gracias a Dios por todos los beneficios y dones que a lo largo de este año 2010 hemos vivido. Tanto en la procesión como acá se ha mencionado este bicentenario de la patria para vivir en justicia y solidaridad. Es un acontecimiento para tenerlo en cuenta, pero para responder de manera unida, responsable y con solidaridad y justicia a este evento y acontecimiento que no solamente durará hoy o este año 2010, sino como los obispos argentinos hemos querido que se prolongue hasta el 2016, que será el bicentenario de la independencia argentina. Así que en el transcurso de estos años tendremos la oportunidad para profundizar, dando gracias a Dios y trabajar para estos desafíos en justicia y en solidaridad. Quiero mencionar que ya como anunciamos el 8 de diciembre en el Anfiteatro de la Juventud, celebrando la solemnidad de la Inmaculada Concepción, tenemos el lema pastoral para el 2011. Marchemos tras el Espíritu, con los ojos fijos en Jesús. Yo allí en aquella asamblea pedí que pudiéramos repetir todos juntos, y es lo que ahora voy a pedirles a ustedes, para que se grabe en la mente, en el corazón, y sobre todo para que lo hagamos realidad en el año 2011. Digan conmigo: marchemos tras el Espíritu, todos, marchemos tras el Espíritu, con los ojos fijos en Jesús. Ese es el lema, queridos hermanos, qué hermoso, inspirado en la palabra de Dios, porque el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas nos dice: todos los que hemos recibido el Espíritu de Dios debemos dejarnos guiar y conducir por su Espíritu, por el Espíritu de Dios, no por el espíritu del mal, del egoísmo, del capricho, que a veces también como consecuencia del pecado brota en nuestro corazón. Nosotros queremos caminar, marchar tras el Espíritu de Dios, que siempre inspira a los hombres y mujeres de buena voluntad. Pero podremos caminar tras el Espíritu si nuestros ojos están fijos en aquel que por nosotros murió y resucitó. ¿Quién es Él? Jesús, el Señor. Él, que fue el que inició y consumó este misterio de la fe, como nos dice la carta a los Hebreos. Corramos con constancia esta carrera, esta vida que Dios nos da, y hagámoslo con los ojos fijos en Jesús, el iniciador y consumador de nuestra fe. Así es que aquí tenemos, queridos hermanos, ahora un desafío pastoral para que nuestras comunidades cristianas marchen con alegría, estemos despiertos, vivamos tras las inspiraciones del Espíritu, teniendo a Jesús como Maestro, camino, verdad y vida. Él es la luz. Y quienes creen en Él, quienes creemos en Él, recibimos el don de ser hijos de Dios. Cuando Jesús no está presente en la vida de los hombres, entran las tinieblas, la tristeza y la muerte. Y juntamente a este lema, saben ustedes que los obispos argentinos hemos querido dedicar el año 2011 como el año de la vida. Y esta opción está íntimamente relacionada con la devoción al divino niño Jesús, porque Él es el autor de la vida. La vida es un don de Dios, que como decía el Papa Juan Pablo II, alcanza su plenitud donándose. Queremos que el año 2011 trabajemos todos en favor de la vida, que es el valor primero, fundamental, porque sin vida no pasa nada. Y queremos custodiar, queremos cuidar la vida desde el seno de la madre, desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural. Así es que las madres que están embarazadas, que cuiden el fruto de sus entrañas, jamás el aborto, que es muerte, sino Dios que quiere la vida. Procuremos también, si las circunstancias son difíciles o a veces son jovencitas, porque según las estadísticas dicen que en la región del NEA, a la que nosotros pertenecemos, y Formosa, lleva o va a la cabeza con respecto a los embarazos de adolescentes y más jóvenes. Esto no es motivo ni razón para hacer morir la vida que ya está concebida en el seno. Hemos de procurar todos, autoridades, personas de Estado, a cuidar esa vida ya engendrada, porque por otra parte siempre hay esposos que por distintas circunstancias no pudieron tener hijos, y estamos seguros que cuidarán con mucho cariño y amor esa vida. Por eso hemos de proteger, respetar, amar y recibir la vida como don de Dios, privilegiando después tanto a las embarazadas como a los niños y a los ancianos, porque Dios es el autor de la vida, y como decimos popularmente, la vida hasta que Dios diga basta, no hasta que el hombre diga basta, sino hasta que Dios diga basta. Un acontecimiento, y con esto ya quiero yo terminar, porque algunos sé que están de pie y estarán quizás un poquito cansados. Yo también he hecho la peregrinación desde la cruz y por eso me paro ahora para unirme a los que están parados. Quiero también hacer alusión a un acontecimiento importantísimo que Dios mediante se llevará a cabo en agosto del próximo año 2011. Será la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Benedicto XVI ha convocado y ha escrito un hermosísimo mensaje para que los jóvenes que participen, tanto en Madrid, donde se va a llevar esta jornada del 16 al 21 de agosto, como aquellos que no participen allá, pero que queden aquí. Yo mismo estoy sorprendido que hay anotados más de 300 jóvenes como delegación, que Dios mediante los acompañaré, porque si son tantos, pues hay que acompañarlos. Además, yo les puedo guiar y conducir hasta Madrid, porque conozco, ¿verdad? Bien, entonces, el lema del Papa Benedicto XVI, también inspirado en la palabra de Dios, Colosenses 2:7, arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Quiero que también se grabe en la mente y en el corazón de ustedes. Por eso vamos a repetir todos juntos el lema, elegido por el Papa para este encuentro de la juventud, los jóvenes, que son el presente y el futuro de la Iglesia y del mundo también. Esa es la nota característica, o como se dice, el carisma propio de los padres salesianos, imitando a su fundador, don Bosco: la atención, el amor, el acompañamiento a los jóvenes, especialmente a los más pobres o con dificultades. Decimos entonces, arraigados y edificados en Cristo, repetimos, arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Firmes en la fe. ¿Ustedes están firmes en la fe? Sí. Poco parece. ¿Firmes sí o no? Bueno, pues esta firmeza, dice el Papa, en este mundo globalizado, en este mundo donde la fe cristiana es perseguida, existen cristianos en muchos lugares del mundo, como en la India, que hemos conocido recientemente que han sido quemadas iglesias y son hermanos nuestros. Hay una fobia contra el cristianismo, incluso contra los valores que el cristianismo profesa. En este mundo difícil, donde la luz de Cristo no es acogida, más aún rechazada aún, hemos de procurar, todos los que somos discípulos de Jesús, vivir arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Repetimos, arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Bueno, pues yo creo, queridos hermanos, si damos gracias a Dios por la vida, por el don de la vida y por lo que hemos vivido este año 2010, si queremos optar en favor de la vida para protegerla y guardarla, si queremos caminar tras el Espíritu con los ojos fijos en Jesús y procuramos todos vivir arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, ya tenemos materia y tema para el año 2011. Así que el Señor en esta Santa Navidad nos bendiga a todos, nos dé mucha salud. Después también, ya lo digo así, va a ser un año electoral el año que viene. Y según las pintadas y las cosas que hay por la ciudad, quiera Dios que no sean unas elecciones agresivas, antes al contrario, serenamente demos altura de formación cívica, de educación cívica. Debemos respetar el pensamiento de todos. No tenemos nunca que agredir a nadie. Hemos de procurar vencer el mal a fuerza de bien. Cada cristiano, como cada hombre y mujer, tiene el derecho a pensar libremente y a buscar opciones a veces distintas y diferentes. Pero no por eso somos enemigos unos de otros. Hemos de ser respetuosos. Más aún, procurar siempre el bien, la verdad, la justicia. Y quizás tendremos que aprender a ser tolerantes unos con otros, porque esto nos da dignidad y nos da también altura de formación cívica. Lamentablemente en nuestro país hay permanentemente una confrontación, una violencia que no es propia de los cristianos, o no es así, permanentemente. Así que vamos a pedir al Divino Niño, que es el príncipe de la paz, que nos dé esas actitudes suyas de amor, de perdón, de tolerancia, que son los frutos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Queremos caminar y marchar tras el Espíritu, pues vivamos también estas actitudes. El Señor nos conceda a todos salud, trabajo digno y podamos así alabar y bendecir a Dios. Ahora aquí en la tierra y después cuando nos llame el Señor en el cielo, glorificando y bendiciendo a Dios por toda la eternidad. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, que en estos días al celebrar la Navidad tiene a Jesús entre sus brazos, interceda por nosotros. Amén.